en dos funciones en concreto, dos representaciones teatrales que se estrenaban el pasado 18 de mayo y que van a volver a ofrecerse en una segunda y tercera función este viernes y mañana sábado. Será a partir de las 9 en el IEM Maestro Francisco Fatou. Las entradas, por cierto, el precio de 2 euros, las pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Nosotros hoy que vamos a centrarnos en este tema y vamos a hacerlo en vez de hablando con el coordinador del taller, con Diego Borrego, que suele acompañarnos para informar de este asunto, hablando con las integrantes del taller. Ya nos acompaña, por ejemplo, Ana Fernanda, quien damos la bienvenida. Ana, muy buenos días. También está con nosotros Remedios Vázquez. Buenos días. Buenos días. María Lara, muy buenos días. Buenos días. Y Remedios Lobo, buenos días. Buenos días. Las cuatro forman parte desde el inicio del taller de teatro para personas mayores, desde hace 2 temporadas, a ese proyecto que realizaba Diego Borrego. Y las cuatro vais a estar en escena esta noche en el IEM Maestro Francisco Fatou en representación de estas dos obras. Una estarán con Duerme Simón, imagino, y otras con El Retablo de las Maravillas, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle y me vais a contar un poquito cómo estáis preparando esa segunda función, porque ya el estreno se hizo. Pero para comenzar, podemos, si os parece, hablar de esta experiencia, ¿no?, que estáis teniendo con Diego Borrego, con el taller de teatro para personas mayores que se está llevando a cabo en nuestra localidad por segundo año consecutivo, segundo curso, ¿no? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la estáis viviendo? Son muy bien. Muy bonita. Muy bonita. Diego es muy buena persona, nos enseña muy bien, tiene mucha paciencia con nosotros, porque nosotros ya tenemos una edad, ¿no?, que ya no podemos, hacemos lo que podemos y lo que no podemos, también. ¿Qué tal las otras? Venga, Remedios, pues, cuéntame. Yo la experiencia que tengo es muy bonita, llevo 2 temporadas con esta y tenemos un director extraordinario que le gusta mucho esto y lo valora mucho, que se deja la piel, que le importa todo, que para adelante, y que tiene mucha paciencia con nosotros y que como persona es extraordinario, aunque nos mete caña, que es muy recto, ¿eh?, que cuando quiere las cosas, pero vamos, maravilloso todo. Y mis compañeros son extraordinarios también. Y la otra, Remedio. Pues bueno, yo estoy muy contenta con Diego, es muy cariñoso, muy atento con nosotras y ya está, que lo queremos mucho y que tiene mucha paciencia con nosotros. Ana, tú que eres la más veterana en esto del teatro, de mayores. Bueno, lo de mayores yo casi que se lo podía quitar. ay. Se lo podía quitar, ¿no? Pero sí que eres la más veterana por aquello de que desde paso a paso, creo, ¿no? Sí. Estás con las representaciones teatrales, luego con Pepe también, con Pepe, ¿no?, con Pepe Carrasco. Sí. Y ahora con Diego Borrego. Un poco ha ido pasando, ¿no? No la hemos dejado con Pepe. Lo que pasa es que Pepe está trabajando y ahora no puede. Pero ahí hay unos teatros que también lo tenemos que hacer. Algún día ya lo haremos. Exactamente. Pues mira, nosotros estamos muy contentas. Desde que iniciamos con Diego, estamos muy contentas con él. Es muy estricto en su trabajo. Como le gusta tanto, pues quiere que salga todo perfecto. Porque es que él lo vive con nosotros. Él se pone a hacer un papel y eso es una persona maravillosa. Lo mismo te dirige, que trabaja, que decora, que todo lo hace. Es muy entregado a su trabajo. Hay que reconocerle a Diego el valor que tiene y lo que sabe con los niños, con los trabajos de los niños. Lo mismo está con los niños que está con nosotros, los mayores. A mí me encanta como persona, me encanta Diego, de verdad te lo digo. Tiene una educación con nosotras, con las mayores, y sabe tratarnos. No sé qué voy a decirte, me emociono, porque de verdad cuando tú tienes ese trato en un sitio, tú lo valoras. Lo valoras. Animas más, tienes más ganas, de más voluntad. Lo valoras. Es que es alucinante, Diego es, vamos. Y voy a hablar de todas mis compañeras, las que se han iniciado nuevas, que hace 2 años que ya empezaron, sí. Pues la verdad están dando todo lo que pueden, lo hacen maravillosamente bien. Cuando Diego dice, a ti se te nota que tienes tabla, lo dice a Sebastiana Corrales, que sí, está conmigo, Corrales. María Moreno, que también está con nosotros. Voy a hablar de una persona que ha fallecido, que era compañero nuestro, que era una maravilla. Sí, extraordinario. Me emociona también un poquillo, ¿no? Porque ha sido muy reciente y además... Es que nos emocionamos, porque es que era súper una persona, vamos... Es que sí, el poquito de... Buena de, persona... El poquito que se le dio de a la espina con la flor y todo eso, de homenaje, y se llega desde el principio, ninguno podemos trabajar. No. Porque Diego se ha tenido que ensayar su papel en 3 días, como el otro que dijo, y se emociona cuando lo hace porque vemos a Manolo Carrasco por todos lados. Ya parece que lo dejamos un poquito porque es que si no... Ese nos ha dolido a nosotras mucho, ¿eh? Yo me ahogaba, no podía, con la flor en la mano, y yo no podía, porque era un hombre muy competente con nosotras, agradable, además, y hacía una cosa tan rápida, llevamos. Así le vemos eso, un homenaje, que él se lo merecía, y ahí está. Y lo que quiero decirte... Bueno, tranquila, Ana, seguimos conversando, si te parece, con las compañeras. Así que, bueno, la figura de Manolo Carrasco ha sido compañero vuestro durante las dos ediciones del taller de teatro para personas mayores. Y bueno, pues recientemente se nos iba, ¿no? Y os quedabais un poco... pues nos casi quedamos, que vamos... Desconsolada, y todo ello... Pues justo en el momento en el que tenéis que hacer el estreno de esa obra, que habéis trabajado con él, que habéis ensayado con él, porque era vuestro compañero, y pues una situación bastante difícil, la verdad que sí, se comprende. Sí. Solo que quería decirte que como eso tanto teatro con él, que ha trabajado de hermano mío, ha trabajado en la escuela, vemos eso, solo pasaba bomba con él, porque Manolo tenía un carácter que te parecía este muy serio, y sin embargo se entregaba en el teatro, era otra persona, es que a Manolo le gustaba. Eso era otra persona en el teatro, lo que él disfrutaba, eso era para verlo. Bueno, en donde esté, que tenía que inventarlo y lo inventaba, porque se lo merecía. Lo que quiero decirte que estoy muy contenta yo con todas mis compañeras, que se han entregado esas al máximo. Cada día lo hacen mejor. Cada día ese miedo que tenían al principio, lo están a un lado, se están volcando. Se están echando para adelante y ya ella se levanta con más seguridad a decir lo que tengan que decir, a salir al escenario. Yo la veo muy bien, la verdad. Porque aquí hay que decir que Diego es el coordinador del taller de teatro, pero Ana es la directora, ¿no? ¿O qué? No, la directora no soy yo. No, hija, no. Yo no trabajo de directora. Yo trabajo de alumna. Pero sí que tiene muchas tablas, ¿no? Bueno, en cuanto a... Pero es lo que me dice Diego, que es lo que te iba a decir antes. Siempre dice... La verdad que se nota, eso se nota, porque yo a mí no me da miedo salir al escenario. Sin embargo, sí soy responsable. Porque a mí me ven ellas tranquilas, pero los nervios los tengo yo por dentro. Porque cada vez que estás en el escenario, eres más responsable todavía. Y eso no me pasa a mí, le pasa a todas las artistas de un momento entero. A todo el mundo dice que le pasa. Cada vez que haces una actuación, es más responsabilidad. Entonces yo, mis nervios los tengo, a mí me sudan las manos muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que yo estoy viendo las cosas y estoy aguantando, me veo esta y quiero con la mirada que ella lo haga y me pongo con la mano tirando de esta y haciendo así. No sé si me lo notan, pero la verdad es que llevo muchas cosas así para adelante, porque la que se pone detrás de mí le haga así para que se vaya a pasar, a ver si me ve. La llevo para adelante. Estoy contenta porque yo también estoy aprendiendo de ella muchísimo. Cuando me dice que tengo muchas tablas, le digo, escucha, tengo muchas tablas, y sé por dónde entro y por dónde salgo. Me equivoco como todo el mundo. Pero yo mi guión me lo estudio y me lo sé de pe a pa. Es que hay que estudiar si lo sé. Me lo sé de pe a pa. Si ustedes no se lo estudiáis, no se lo vais a saber. Claro que no. Hay que estudiar y hay que aprendérselo. Yo tengo una norma que yo me estudio todo el guión, siempre, por muy grande que sea. Yo me ha puesto Pepe en escena, y tú lo sabes, y es eso de protagonista, desde el principio hasta el fin. Ese va toda la comedia para adelante. Yo. No digo porque sea más valiente, digo porque me lo estudio. Se me queda muy bien. Yo tengo una norma que es, me estudio el guión y ahora cojo mis libretas y yo misma me voy escribiendo los guiones. Son técnicas. Y luego me contesto, y luego me abro y me lo escribo. Tengo así libretas así. Es que era la forma que yo tenía de estudiar, y lo hago así igual, para que se me quede. Y yo le digo a ella, hay que estudiar. Y la que no estudia se nota. Hay que estudiar. Que no pasa nada, que luego te lo dicen desde abajo. Pues yo no quiero que me lo digan desde abajo. Quiero decirlo yo. Porque para eso me lo estoy estudiando. Quiero decirlo yo. Claro. Y me lo estudio, no quiero que nadie me lo diga por mí. Que se me va de la cabeza algo, es normal. Y ahí es que me lo... Pues bueno. Pero que yo le digo, hay que estudiar. Para salir al escenario. Salen más relajadas. ¿Sabes qué es eso? Que se te queda la cabeza en blanco. Esto le pasa a cualquiera. Sabes que lo tienes aprendido y sale con más seguridad. Claro. Ahora, si no tienes seguridad, se te nota, vamos... Que en los gestos y en todo, que se nota. Es una cuestión de confianza. Uno tiene que tener confianza en sí misma. Si no está preparada, pues no la tiene. Yo hace 3 meses, yo cogí el papel, hace 3 meses y más, me dijo Ana Fernández, reme suelta los papeles. y no cojo los papeles, o sea, a mí no se me olvida nada. Es mejor estudiar más papeles, hombre. Tengo más texto que el año pasado, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo a mí no se me olvida nada, ¿verdad? Es que si estás confiada que tienes allí el papel, claro, pues no, papel aprende, claro. No se te mete en la claro. cabeza. Pero tienes que soltar papel. Cuando llega un tiempo, yo voy a hacerlo hoy sin papel. Uh-huh. Y que me corrija el director, que no me lo sé, mañana le doy otro repaso. Y así ni lo soltan claro. poquito a poco. Claro. Te ponen para más eso están los ensayos. Te da también, más confianza. ¿No? Uh-huh. Claro. Es que el escenario tiene mucha responsabilidad, porque no vas a salir ahí como una tonta. Tienes que, hombre, que decir lo que has aprendido como puedas, uh-huh. pero lo tienes que decir, claro. y no qué haces ahí. Uh-huh. Un burto más. En diciembre hicisteis una lectura dramatizada de las obras, para, bueno, pues ir un poco, ¿no?, cogiendo ya, bueno, pues todo lo que es esa experiencia de cara a las representaciones teatrales. ¿Qué tal fue la en diciembre? Muy bien, ¿no? Muy bonito. Estuvo precioso. Sí, muy bonita. Y eso que estábamos papeles, todavía muy crúa. Los papeles de eso, pero muy bien, muy bien. Y al público le gustó mucho. Sí. Hombre, estábamos empezando, apenas empezando, teníamos que llevar texto. Uh-huh. Ahora ya en mayo, el pasado 18 de mayo fue el estreno de la función de las dos representaciones teatrales y bueno, yo quiero vamos a irnos atrás en el tiempo, al momento en el que os dice Diego en el taller de teatro, vamos a trabajar con estas obras y la mitad de los alumnos van a hacer esta función y la otra mitad de los alumnos van a hacer la otra obra de teatro. ¿Qué se os pasa por la cabeza a vosotros? Hombre, que queríamos estar todas juntas, pero como no se pudo, hubo que partirse, unos para una escena y otros para la otra, pero vamos, estamos todos juntos y... Es que son dos sainetes. Uno es Retablo de las Maravillas de Cervantes y el otro es Duermecimo. Entonces no nos casamos bien porque queremos estar juntas, somos musas y no podíamos. Entonces cogió el dos obras diferentes. No, y que al principio no nos gustaba la segunda obra, El Retablo de las Maravillas, no lo entendíamos. Entonces, lo mismo Ana que nosotras decíamos, esto no lo va a entender. Complicado. Pero sí, claro, si te pones a... Claro. ¿Lo ves? Sí, ya sí, ya se entiende muy bien, claro. Ya se entiende muy bien. Pero la que primero la persona más lo que va, a lo mejor no sabe guiar por dónde va la historia. Es que al decir tú eso de que qué opinábamos, qué habíamos opinado de sí. dos obras, sí. pues... Lo que pasa es que como ensayamos las dos obras, estamos todas y todos, estamos juntos en las dos obras, pues si ellos ensayan primero, nosotros estamos más pendientes de lo que ellos están haciendo que de nuestro propio papel. Claro. Si tú ensayas aparte, no la vemos, ni ella nos ve a nosotros, pues entonces tú estás ensayando tu papel, yo no sé ni cómo lo hacen ni qué son las palabras. Entonces, al ensayar esos primeros, los que estamos aquí que vamos a hacer otra obra, pues siempre lo que se nos metía en la cabeza era el papel que habíamos estado acusando de eso. Claro. Y eso nos ha costado a nosotros. En el momento de nosotros salir a los ensayos, lo que teníamos presente era la obra de eso. Claro, es que, ¿sabes qué pasa también? Que vosotros ya todos juntos habéis hecho otra obra del mismo autor de Duerme Simón, de Fausto de las Cuevas, ¿no? El año pasado. Entonces, más o menos conocíais, ¿no?, al autor, ese tipo de representación teatral. O nos metemos ahora con Cervantes, que es una obra más compleja, diferente, otro periodo también, otra época. Y claro, hay que cambiar la forma. Además, una obra de teatro con muchos personajes, ¿no? Sí. En la de El Retablo de la Maravilla, está ahí Remedios Vázquez, María y Ana, ¿verdad? Y luego Remedios Lobo está con... En Duerme Simón. Y bueno, son bastante diferentes, ¿no?, las dos obras. Sí. No tiene nada que ver una con otra. No tiene nada que ver una con otra. Nosotros al principio la veíamos muy difícil y no la comprendíamos. A mí no me gustaba, ¿eh? Insisto, yo cuando vi el papel que me dieron y yo veía a las personas con lo difícil que es hacer esto, porque esto es como un verso, hablar. Claro. Yo digo, esto no va a salir. Yo todavía estoy, que cuando voy a salir del escenario me parece que nos vamos a volver para atrás. Porque cuesta. Porque ¿qué personaje tienes tú, Ana? Yo tengo Sanfalla. Yo estoy junto con María Caradura, ¿no? Mira, María Ruiz. Sirino. Es Sirino, sí. Que es Sirina, es una señora, pero le dicen Sirino. Y nosotros vamos por los pueblos, voy a explicar un poquito que la gente comprenda. Sí. Somos, dándonos nosotros de pisín, vamos engañando a las personas en los pueblos que nosotros traemos, digamos, como un teatrillo, estos retablos que ponían antes y pasaban la hoja, iban explicando las cosas, pues nosotros nos explicamos sin repasar, ponemos un tordo y nosotros nos quedamos con la gente, que van a ver maravillas ahí, que van a ver los ratones, que van a ver los toros, y no, en realidad no se ve nada. Entonces nosotros vamos engañando al pueblo, cogemos el dinero y nos quedamos con el dinero y con el pueblo. Y con el pueblo también. Somos dos piscines que van de pueblo en pueblo engañando a las personas, como que van a hacer un gran teatro y nos quedamos con el pueblo. Pero al final, los espectadores ven hasta lo que yo estoy diciendo. Es que lo ven. Sí, sí, sí. En la imaginación ven todas las cosas que estamos diciendo. Estamos graciosos después. Pero nos ha costado mucho adaptarnos a esto, ¿eh? Porque no lo veíamos. Yo soy el regidor. El regidor, ¿no? Pero vamos, llevan unos trajes propios de la época, de hace 400 años, así que escribió esa obra. Uh-huh. Sí. Entonces, ese es otro de los elementos que os quería preguntar también, ¿no? Porque luego el presupuesto del taller de teatro para personas mayores es modesto, así bueno, que todo esto... Eso nos ha salido nosotros... Eso. Como tú somos casi siempre. Siempre. Presupuesto, nosotros no presupuesto para ropa nunca. Nosotros hemos comprado todo lo que habíamos podido. Eso, ¿cómo la habéis apañado para recrear la época, para situaros en ese periodo? Pues yo, mira, me he comprado unas alpargatas viejas. De viejas quiero decir, me las he comprado nuevas, pero son de las antiguas. Y unos calzoncillos de estos así. Bombacho. Lo demás, lo tenía yo todo guardado y me ha servido, antiguísimo. Una camisa con cuello raro, un chaleco de mi marido, qué sé yo. Una, esto que me han puesto aquí, como una alfoja, sí. Que eso es de hace ya cerca de 200 años que tiene, con unas cuerdas amarradas, antiguo, que era para ir a castrar las colmenas, y eso es lo que llevo, son más antiguo aquí puesto. Y un sombrero aquí metido, feísimo, pero bueno. Voy de campesina, y una compañera, Isabel, y yo voy normal. Guapísima. Me compré un delantal, pero digo, este delantal es muy pobre, muy chico. Y cogí yo la tela, pum, y me lo hice. Y me dice la gente que estoy muy bien. Sí, muy guapa, va, un vestido precioso. Y una felpita aquí, la busqué como si fuera de campo, esas florecillas así, sí, como sí, de... Sí. Y vamos, a mí me gusta. Una campesina pudiente, ¿no? Por lo que yo veo. Y ahí está. Y además yo sigo siempre campesina, o sea que lo traigo en la sangre. Yo no me hacía falta de disfrazarme. Y la regidora tiene que ir ya con otro... Se lo enseñé a Diego, mordió los papeles y se lo enseñé a Diego, dice, ese es de Cervantes. Le digo, sí. Y lo encargué a los carnavales, a la muchacha que trae lo de los carnavales. Como soy tan delgadita, tan chica, pues perfecto. De modo que... Ahí estoy. Te quedó bien, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también un poquito de la obra de Duerme Simón, la obra que pone en escena otros compañeros, y en este caso, bueno, pues solo tenemos aquí a Remedio Loba, así que cuéntame, Remedio, un poco cómo... Pues bueno, te cuento un poquito del papel que yo hago, sí, un poquito claro, nada más. Pues yo hago de la mujer de un zapatero, un simple zapatero que es muy borrachísimo y me maltrata. Y entonces, pues, ahí hay un hombre por medio que se ha fijado en mí, ahí hay unos temas y unos líos, muy graciosos. Malentendido, ¿no? Y una moraleja, además, también al final, ¿no? Sí, hay también como una especie de brujo hindú que los quiere quitar del vino, muy graciosos fiestas, sí. Y bueno, aquí sí que también, bueno, para la hora de prepararos y de acondicionar los personajes, ¿no? De vestuario, de todo, os había encargado vosotros, ¿no? A mí no me ha costado un duro, la verdad, porque me la deja una amiga y me viene como ni jardeo. Me ha dejado una farda larga con un lazo detrás y muy coqueto, y una camisa con un camafeo así de esos de cuello alto de encaje, y ya está. Hasta los botines me la han dejado. Así que aquí sí que no había problema. Así, ahí no me he gastado un duro en este teatro. En el otro sí, pero en este no. Uh-huh. Y bueno, ¿estáis satisfecha con el estreno del 18 de mayo? Os pregunté antes por lectura de la Majestad. Sí, salió muy bonito. Sí. Yo estoy muy contenta también. Y yo quería decir una cosa, vamos, si puedo. Sí, claro. Que quería darle las gracias en primer lugar, en nombre de mis compañeros y en nombre mío, sí, a vosotros y a todo el pueblo, porque no esperábamos esa respuesta, que tuvimos, ¿no? Y darle las gracias y que vayan a vernos, los que no nos han visto, porque van a pasar un buen rato. Un buen rato muy divertido. Nosotros porque mucha ilusión. Esta vez estamos más preparados. un mes más de ensayo, claro. De las maravillas también se ríe mucho, que no es una comedia seria, que es seria en su momento, pero hay muchos casondeitos, sí, también. Todo el tema de la picaresca, ¿no? Y demás. Hay que meterse. Yo salgo y no miro ni al público, porque como mire, me pongo nerviosa. Yo salgo, hago mi papel, me meto en mi papel y ya está, no miro para allá. O como mire, ve a alguien conocido, se transforma, me cuesta, claro. Sí. Quiero decirte, Rocío, que la comedia esta de Retablo de las Maravillas, un poquito estamos nosotros como si estuviésemos haciendo un ensayo. Uh-huh. O sea, lo primero es como que tenemos una directora, que la tenemos, sí, y estamos ensayando la obra. Sale un poquito que la gente sale como despistada. Claro. Porque esta mujer que hace ahí el medio ensayando, ¿no? Porque fueron a mi casa a decirme que la obra, que era muy liada, y se la tuve yo que explicar a dos mujeres que fueron. Se la tuve que explicar, le digo, mira, esto se trata. Es que estabais equivocados mucho. Digo, es que esto es así, porque no comprendéis que estamos ensayando. Ensayando una obra. Y esta mujer se equivoca, y la otra se equivoca y nos corta como si fuera Diego, claro, directo, comprenderlo, que la obra es un ensayo. Estamos ensayando la obra. Y después me dijeron, dice, sí, pero es que salen unas cosas que nosotros sí, ¿qué cosas salen? No vemos nada. Le digo, pues eso es, hay que tener imaginación. Al teatro hay que usar la imaginación. Y dice, entonces al final, ¿qué pasa? ¿Se casa alguien o no? Le digo, ve la semana que viene que se va a casar alguien. Tú ves. No habían entendido nada. Y se lo tuve que explicar de pe a pa. Esperan como decimos que se despose doña Juana Castrada, yo no sé qué, esta noche la mujer excusó esto, que se despose, y digo, pues entonces que quiere alguna boda, claro. Y dice que la boda no salió. Eso decía que la boda. Digo, pues tú, la última función ve, que ahí va a salir la boda. La última, y si no, espérala, ¿no? Que no me la encuentra. Bueno, ¿había echado de menos la copla, la que sí? Toda la alarma, yo por lo menos. Yo sí. El año pasado salió muy bonita. Es que el año pasado no tiene nada que ver con esto. Esto es una cosa como más seria. Sí. El año pasado era tan bonito aquello. Era a estilo zarzuela. Además lo llevasteis a Jerez, al encuentro de mayores. Sí, ¿no? Sí, lo llevamos a Jerez. Era precioso, la comida, bueno, de Ubrique, había... hablando, ¿no, Ana? ¿Qué? De la comida de Ubrique, ¿no? Sí, teníamos avisado para ir a Algeciras a hacerlo. Pero eso se ha quedado ahí. Ah, se ha quedado todo ahí... Se ha quedado ahí, vamos ahí a Algeciras, que la habían visto por el Facebook, y ya nos la habían comunicado para ir a hacer las Algeciras. Se ha quedado ahí. Las canciones eran muy bonitas. Sí. Ya aprendimos muy bien. Difícil, y quedamos empatadas con Jerez. En 38 puntos, bueno, Jerez y nosotros. Quedamos las primeras. Quedamos las primeras. También Jerez. Entonces ya no sé cómo lo hicieron, que ganó Jerez. Lo serían una moneda al aire, o se lo darían a Jerez, yo qué sé. Yo no estaba así. Esto como Adrián Manzano, para nosotros el ganador es Dubrique y se acabó. Sí, no. Gane quien gane. Pero la verdad que el premio que han ganado de Jerez es un premio compartido con nosotros. Sí. Porque es que dijeron, bueno, que se los lleve Dubrique, que le han dicho así, con el dedito. Esto es un concurso que hacen en Granada. Entonces pidieron un poquito de un vídeo, pero es de más que era muy poquito tiempo. Y Diego lo arregló y hizo la obra pequeñita para que la pudieran ver el principio y el final. Entonces competimos con los otros teatros y quedamos nosotros los primeros, salieron los de Jerez. Entonces, ¿qué han hecho? El premio se lo han dado los de Jerez, ¿no? El premio era compartido. Porque si hay dos, o te tiro una moneda y que salgas tú o salgas yo, o si no es compartido no el premio. Ahí lo que habrán hecho. Y ahí no sabemos lo que han hecho. En fin, las cosas no sacó yo el tema de la vida. Han hecho como los pillos de retablo. La cosa es, claro, que bueno, que estáis trabajando en ello, que están saliendo buenas representaciones, sí, que están obteniendo el respaldo del público, que es lo importante, ¿no? Que para esto sea hacer. Sí, además, no haríamos nada, ¿eh? Un respaldo del público que decía Ana, no sé si era Remedio Ana que lo decía, que os sorprendía el que la gente fuera, el que la gente acudiera, pero no es sorprendente teniendo en cuenta que desde paso a paso, desde que está el teatro de mayores, por así decirlo, en Ubrique, siempre has tenido un apoyo de todos los ubriqueños considerable. Sí, la verdad que siempre se nos ha llenado el teatro. Sí, siempre. Siempre. A tope. Gracias a Dios. Nosotros nos vemos, es una actuación y lo y, vemos y siempre una obra de teatro, además, que ha tenido un módico coste, porque no el precio es ínfimo, pero ha tenido hay que pagar una entrada, que no es gratuito. Sí, no, gratuito. Y siempre no aún así la gente ha estado ahí respaldando. ¿A qué gusta el teatro? Yo creo que sí. Por eso le he dado las gracias antes a todo el pueblo, porque se lo merece. Y que los que nos han visto, que vayan, que van a pasar un buen rato. Claro. Eso tiene que ser también gratificante para vosotros permanecer en el proyecto, ¿no? Del taller. Cuando te dan cuando te tocan las palmas, te dan un aplauso, pues tú te pelucas, no sabes lo que va a dar. Claro. Mil gracias y ánimo para seguir ¿no? y trabajando. Lo hacemos con mucha ilusión. Aquí quiero yo mandar un poquito de un mensaje. Vamos a ver. A nuestro ayuntamiento de Ubrique, a ver si va poniendo algunos puntitos que nos hagan un teatro, que Ubrique ya se lo merece, que nos hagan un buen teatro, un Cubrí que se lo merece, un espacio escénico, que tenemos, ¿no?, 18.000 claro. habitantes y los aficionados que vemos al teatro, y luego cuando viene la campaña de teatro que se escena siempre, nos merecemos un teatro San Ubrique. Yo lanzo desde aquí, mi primera piedra pondría yo, que me cueste lo que me cueste, venga, a levantar un teatro en Ubrique. Desde luego que sí, pero Ana, piensa, ¿no echarías tú de menos las tablas del Fató con todas las veces que están bueno, montadas? Bueno, eso ya me acostumbraría, o sea, a mí me da igual. Cosa que yo he trabajado ya en Chiclana, que es un pedazo de teatro como la copa de un pino, sí, que eso es para ver teatro. Mm. He trabajado en Heré, he trabajado en Arco, he trabajado en Villalengua, en Menocá, en todos los teatros que tienen por ahí. Que Menocá tiene un teatro nuevo y es un pueblo pequeñito, uh-huh, y tiene un teatro nuevo. Que no es malo que diga una esto, ¿no? No, claro que no. Y yo, quería, lo que quiera. Y yo sí puedo, quería decirle a nuestra señora alcaldesa que vaya a vernos, que no le veo la carita por ningún lado, que vaya a vernos, que a lo mejor se ríe al final. Claro que se va a reír, no se va a reír. Mucho. De esta manera sí que contáis con el respaldo del ayuntamiento, sí, porque mucho. Se trata de un taller que llega mediante la delegación del mayor, ¿no? Concejal, es quien promueve la realización del taller. Hombre, ahora estamos muy bien así, esto es como nuestra casa, digamos. Pues nosotros como nuestra casa ya. Porque la verdad, ¿cuántos años llevo yo pisando el Fató, ensayando la copla, ensayando los teatros, ensayando ahora este teatro? Yo ya lo que me falta es meterme la sirigota. ¿El qué? ¿No entra? Que lo que me falta es meterme en la sirigota. Ah, pues mira, ya está. Todo se anda, ¿verdad? Por aquí tenemos la madre de un chirigotero, mira, pregunta. En fin, que este viernes, hoy y mañana sábado tenéis doble función. Los dos días seguidos. Estáis ya más que ensayada y más que preparada después del estreno del 18 de mayo. Pero bueno, los dos días seguidos no sé si vais a estar un poco así como acelerada todo el fin de semana, ¿no? Pues sí. Esta tarde tenemos coral y detrás el teatro. Hay que estar desde media tarde por ahí. Tenemos que ir más tarde al teatro que las demás porque tenemos la coral, ensayo, para el martes que cantamos. También, ¿no? El martes también, la final del centro de mayores. La coral del centro de participación activa, ¿verdad? Conocieron. Muy bonita. Uh-huh. Entonces vamos a ir un poquito más tarde. Y es que lo del mayor es que decía yo antes, bueno, tenéis una vida activa impresionante, increíble, no paráis. Pero tela, no paráis. Que va, no paramos un momento, si a mí me falta día. Que corre para arriba, que corre para abajo, que a lo otro, que a lo otro. Pero la ilusión, que tú te pones a hacer lo que tengas que hacer en tu casa y dices tú, hasta aquí, que me tengo que ir. Yo siempre he pensado, cuando era más joven, cuando tenía mis niños chicos, que me gustaría cantar, ir a cantar a los sitios, que me gustaría el teatro, porque el teatro me gusta igual que el cante. Y yo, cuando ya se han casado, que ya yo me he soltado la melena y he dicho aquí teatro y copla y lo que encarte. Claro. Y estoy muy contenta. Ahora llega el momento. Ahora me ha tocado a mí, como dice la copla, ahora me ha tocado a mí. La etapa, uno va cubriendo etapa claro. Y hay una etapa la es que hay que hacer una cosa. Y eso no se puede, claro. Tienes que entregarte. Yo cuando era chica, con 11 años, yo trabajaba de limpiadora allí en Zahara, y los teatros, la gente que venía cantante, se ponían en la puerta y yo aligeraba el trabajo para poderlos ver, y yo decía, ay Dios mío, si no fuera porque voy a darle un disgusto a mis padres, yo me iba con esta gente, pero después tuve una vida de trabajo muy fuerte toda la vida, y cuando me jubilé, digo, ahora la mía, hombre, fui a Ana, claro, que tenía la coral. Y cuando me dio los papeles, yo me quedé y digo, bueno, si yo no sé leer, ¿esto qué hago yo con esto? Pues mira, aprendiendo por aquí, por allí, le pregunto a las niñas, le pregunto al otro, aprendí. Aprendí por lo menos a leer. Y que yo leo, y cuando leo. No leo, y además, gracias a Dios, tengo buena memoria. Pero yo se lo debo a Ana, porque si nosotros no hubiera, yo no hubiera ido con Ana, yo no aprendo. ¿Cómo iba a aprender si no sabía leer? Claro, o sea, que el teatro te ha servido para... me obligué tanto, que ahí estoy. Estoy en el coro, estoy en la coral, estoy en castañuela, estoy en la guitarra. Vamos, es que ya hago de todo un poquito. Y hace poesía, es preciosa. Poesía también, hago preciosa. Poesía. De su cabeza tiene, preciosa. Sí. Gracias a Dios, yo he aprendido por eso, por la buena memoria, porque yo leo, pero todavía leo dos veces, tres, cuatro... Pero me lo aprendo, porque tengo mucha ilusión, aunque sea mayor, da igual. Yo no veo mayor a ninguna, ¿eh? Yo no sé. Gracias, muchas gracias. En fin, hoy a partir de las 9, como decíamos, vamos a tener esa representación teatral. Recuerden que pueden conseguir las entradas por 2 euros en la Oficina Municipal de Turismo, a no ser que se hayan agotado, ¿eh? Que también puede ser. No sabemos, los talleres de las de hoy y las de mañana. Exacto, y bueno, sí que Diego Borrego ha hecho doblete este año, porque no solo ha tenido el teatro de mayores, también ha tenido su taller de teatro y expresión muy corporal, bonito, por cierto, que ha tenido, bueno, pues un gran éxito con la representación de la Gala. Pero hemos ido a verlo y está precioso el teatro, ¿eh? Y una labor muy importante pero bonito, la que ¿eh? Se realiza. El de los niños está precioso. Completo, ¿eh? Que lo vive, él lo vive, que se entrega mucho, que le gusta. Y yo voy a decir una cosa que no sé si deberé decirlo. Si no debo decirlo, bórralo. Entonces, que manden a alguien que borrarlo, esto es directo. Esto no se puede borrar. Sí, que manden a alguien para limpiar, porque aquello está sucio. Uh-huh. Mira, la primera representación entre Remedio, David y yo, tuvimos que barrer toda la puerta que estaba, el árbol parece que se había venido abajo todo. Claro. Un barril de hojas antes de la representación, lo tuvimos que arreglar y bueno, y dentro igual recoge papel el escenario que estaba, que daba pena, y está. Hoy porque, tendremos que limpiar otra vez, claro, las canastillas del cuarto de baño. Todo lleno de papeles, los bates sucios. En fin. Vamos, ya que hemos venido, un repasito también. Vamos a dejarlo, nos va a ser cancelado hoy el teatro. Hoy habéis venido muy críticas, ¿eh? Hoy habéis venido muy críticas. Tú me has excusado, he pedido hasta un teatro y todo. Muy contenta. El alcalde estaba ya viendo. Isabelita nos ve. Yo esto, en vez de informar del taller de teatro, habéis venido a hacer un libro de quejas y reclamaciones, ya que estamos aquí aprovechando. Pero con cariño, con cariño. Para eso está la radio también, para recoger la demanda de los ciudadanos, claro que sí, por supuesto. Bueno, Duerme Simón, El Retablo de las Maravillas, ¿con cuál os quedáis? Yo imagino que las de Duerme Simón se quedan con Duerme Simón, las del Retablo se quedan con El Retablo. ¿O tú cómo lo ves, Remedio? Que eres la yo única las veo a las dos preciosas. ¿A ti te hubiera gustado estar con El Retablo, quizá? ¿Tú te hubieras sentido cómodo haciendo El Retablo de las Maravillas? Aunque no me entero. Que si tú te hubieras visto haciendo con ellas El Retablo de las Maravillas. Sí. Y nosotros también haciendo. Vosotros adaptaríais mejor a Duerme Simón, me parece a mí, que es más tipo de nosotros obra. Nosotros también con ellos, porque nos reímos muchísimo con ellos. Luego, esta obra también está bien para entenderla un poquito y coger las frases que decimos, ¿no? Porque las frases que decimos son un poquito para comprenderlas. Claro. El repertorio que tengo yo es un repertorio que solo hablo sola y tiene bastante que decir, ¿eh? Bastante que decir. Y me dice una mujer el otro día, a ti se te ha entendido perfectamente. Anda, que no has tenido una que leer, no has tenido una que leer. Bueno, ¿qué os ha dicho Diego cuando vio el estreno de la obra de la Diego función le 18? Encanta todo lo que ve. está contento con vosotros. Está contento. En las veces, las ocasiones que he tenido para conversar con él y hablar del taller de expresión corporal y del vuestro, del taller de mayores, él decía eso, que los mayores le habían dado mucho también a la hora de, bueno, pues de afrontar, ¿no? Lo que es la actividad en sí, más de lo que él pensaba que podía obtener. Sí, porque de los mayores también se aprende mucho, ¿eh? Claro que se aprende. Sí, él está contento, la Estamos verdad. Estamos muy contentos. Estamos en general. Contentos. Yo sí. Y desde aquí le mando un saludo y que para adelante a la tarde, que hay que cenar él. ¡Anímate, Diego! No, si Diego tiene que ir, lo que tiene que ir es la gente, que se anime la gente, que va a salir muy contenta. Y que se lo va a pasar bien, porque claro, se rato. Trata de eso, ¿no? Claro, de pasar un buen rato. Que vayan, que confíen en que la obra le va a gustar. Y si no le gusta una mucho, la otra le va a gustar más. Pero que son dos obras, que piense que son dos obras. Exacto. Y que le va a gustar. Más que nada, mira el vestuario, que ya nada más que viendo el vestuario que precioso. Eso no lo ve cualquier obra. Es precioso. Que se vayan, que se relajen, y que se rían, y que aplaudan. Claro, y que para el año que viene, si Dios quiere... Haremos otra, si Dios quiere. Haremos otra más. También nosotros nos animemos con ellos, con las personas. Pero mira, es que te pone detrás de las cortinas, Rocío, y estamos... Cada una donde nos toca, ¿no? Aquí habemos unas cuantas y detrás de las cortinas y el otro hay otra. Bueno, vale. Pues estar el Duerme Simón. Estás tirada de risa de escuchar Duerme Simón. Cuando termina Duerme Simón, tienes que empezar a recordar lo que tú tienes que decir. Porque de la tienes risa que salir la primera. La claro, la primera sale Ana y Sirino. Al momento que sale, ya tenemos que ir de allí para acá y ya empezamos. Pues ya tienes que olvidar, Simón. O sea, tienes que meterte en el papel. Primero entonces duermes y se representa, claro, ¿no? Y te tiras de risa. Es que el retablo que tiene más actores. Es que te tiras de risa. Y cuando sale, pues hay que meterte en el papel. Y ahora salen bailando las dos y total, que está muy bonita. ¿Qué? Y yo pido que vayan a vernos, porque si no están sus aplausos, no, ¿para qué queremos hacer la obra? ¿Para qué vamos ahí? Nosotros, una obra, si no nos aplauden, si está el teatro vacío, eso es un vacío. Pues tienen que ir a aplaudirnos, que saben de sobra que nosotros estamos así. Y que lo agradecemos. Para lo mismo, para el cante, que para el baile, que para lo que sea. Que vayan a vernos, que se van a distraer. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, si os parece. No sé si queréis decir algo más, lo que sea, ¿eh? Mira, pues desde aquí, ya que tú nos das la oportunidad, mandarle un saludito a Ana López y que se recupere, que la echamos de menos. Que está, que la han operado. Muchas gracias por todo. Ana López. Un sobrecito, Ana, que te recupere. Te queremos, hija. Pues nada, pues queda también ese saludo de ánimo para la compañera. Y nosotros invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a que acudan al teatro esta noche, mañana sábado también, en la doble función que tiene el taller de teatro para personas mayores, que se van a divertir seguro, van a pasar un buen rato y se van a reír bastante. Ana, dime. Que quería mandarle un saludo a todas las compañeras, sí, que no estén nerviosas, que se lleven una tilita. Y que para adelante, que no estén nerviosas, que va a salir muy bonito. La tilita doble. A ver, vamos a nombrar las actuaciones, si os parece. Yo tengo por aquí los nombres, a ver si no se me queda ninguno. Ustedes me recordáis, ¿vale? Antes de despedirme, porque no. Víctor Río, Remedio Lobo. Luego tenemos Sebastiana Corrales, Pepi Lachale, Manuela Ruiz, puede ser. Luego también a Ana Fernández, María Ruiz, Maripaz Benítez, Marisabel Venega, Ana López, que es la que está de baja, David Gutiérrez, Remedios Vázquez, María Lara, Isabel Ruiz, Ángeles Álvarez, Ana Arena, María Moreno, Inés Peña y Juana Camacho. Muy bien. ¿Me ha faltado alguna? Me ha faltado uno. En el David. Ha faltado, que es Diego el que lo hace. Sí, no, es verdad, porque... Y Ana, que está malita, ¿no? Sí, sí, también. Ea, pues todo nombrado. ¿Diego hace de Simón? Diego hace de Simón, efectivamente, bueno, en la representación teatral. Pues con ese nombramiento y reconocimiento para todos los que van a poner escena estas dos obras esta noche, nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a Remedios Lobo, a Remedios Vázquez, a María Lara y a Ana Fernández, que nos hayan acompañado. Y muchas gracias. Que muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Un besito para todas.